Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Hoy en Los Electores, Brendan Flannery, quien es originario de Chicago, Illinois, pero tiene 20 años radicando en la Ciudad de México. Coleccionista, radialista y DJ, Brendan ha puesto a bailar a infinidad de gente con sus proyectos Soul Limbo y A Mover el Bote. Incluso el solo hecho de escuchar su nombre es sinónimo de una buena selección musical. Además, ha participado en diferentes emisiones radiofónicas dedicadas al vinilo, por ejemplo, ediciones del Record Store Day y Vinilton, entre ellas las de Radio UV en 2018. Coleccionista de géneros que van del rock y funk al son, salsa y rock. Disfrutemos lo que Brendan Flannery tiene para nosotros en Los Electores.

You'd be the answer to my prayer. You bet I will. I'd always be good to you. We're looking for the same thing, the happiness that love brings. We're looking for the same thing, the happiness that love brings. I'm glad we found each other. I'm glad too. Baby, now I won't be lonely no more. Not at all. Oh no. You is everything in life I want. Oh baby, honey, please don't go. Don't say you're gonna leave me. I'll be what you want me to, for as long as you need me. I need you for the rest of my life, baby. And in time we'll both find out just how sweet your love can be. You see, we're looking for the same thing, the happiness that love brings. We're looking for the same thing, the happiness that love brings. Clear it out.

Con mi ping ping y tengo mi tengo mi bim bim y tengo mi bom bom. Thank you. with my feelings, you keep messing around, playing with me. Guaranga. Ay, gózalo. Tiene sandunga. Guarachéalo. Tiene sandunga. Qué rico. Tiene sandunga. Sí, señor. Tiene sandunga. Ay, cómo no. Tiene sandunga. Azúcar, tabaco. Tiene sandunga. Y ron. Tiene sandunga. Yo orgulloso estoy. Tiene sandunga. Cubano soy. Tiene sandunga. Ven, ven, ven, ven. Caballero, sí, señor. Tiene sandunga. Muévela. Tiene la sandunga. Cintura, muévela. Tiene sandunga.